Bueno, Gabón, ¿qué tal estamos? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más aquí en Xintxilik Irratia, en nuestro programa favorito, Kale Soul. Como siempre, saludos aquí a toda la gente que nos escucha desde, que sepamos, oficialmente desde Valencia y desde Zaragoza. Pensaba que ibas a ir desde Gastaño. También, bueno, yo digo por empezar, desde lo más lejos a lo más cercano, lo más cerquita que tenemos aquí, Gastaño. Y bueno, yo creo que ya dentro de poco ya nos van a escuchar desde más sitios. ZZ Añaki, ¿Qué tal? ¿Qué pasa, All Nighters? ¿Qué pasa? Bien, aquí estamos, una semana más. La semana pasada hicimos Kale, ¿eh? Sí, todos, aquí. Todos. Balanda también hizo Kale, sí. Hicimos Kale. Mereció la pena. Bueno, no es mal resultado. Todavía tenemos vida. A ver lo que nos dura ahí en el Bernabéu. Bueno, a ver. Vamos a lo que nos importa ahora mismo, que es esta, la música, la buena música, soul, rhythm and blues. Y este, bueno, aparte de las secciones habituales, que nos trae aquí nuestro amigo Baranda, que nos trae ZZ Añaki, Descubriendo el Norte. Nuestro amigo Gaiska, cuando aparezca. Gaiska, hola. Igual está enterrando la sardina. Bueno. Bueno, eso fue ayer, entró la sardina. Sí, fue ayer, ¿no? Que fue ayer el entierro de la sardina. Sí, fue ayer. Y claro, hablando de ese tema, ayer fue en Nueva Orleans, el Mardi Gras. El gran día de los carnavales. Es verdad. También lo celebran. Y gran música. Lo celebran el mismo. Ayer fue, martes día 4. Muy bien. Estás ahí documentado, Baranda. Me gusta. Me gusta mucho la música de Nueva Orleans. Sí, y va un poco en relación con... Música criolla. Bueno, mira, es una buena excusa para hacer un programa de Nueva Orleans. Hay muy buena música. Música criolla, ¿no? Bueno, los orígenes, sí. Pero bueno, aquí en lo que nos atañe, soul, rhythm and blues, Fats Domino, por ejemplo, es uno de los grandes clásicos. Pues cuidado que algún martes carnavalero apareceremos por allí. Vale. En los años que nos quedan. Nos quedan muchos años. Por eso, alguno caerá allí. Y lo que decía, bueno, vamos a adornar, como me gusta decir últimamente a mí, vamos a adornar todas estas secciones con música boogaloo. Música boogaloo, que yo creo que es muy chula. Tenía ganas de conseguir un recopilatorio y que ahora mismo en este programa vamos a compartir con toda nuestra exquisita y distinguida audiencia de Kale Soul. Bueno, y se me olvidaba también la sección del profesor, que hoy, por motivos de fuerza mayor, vino un poco más tarde, pero aparecerá también. Bueno, os he puesto ahí un poco el guión del programa. ¿No? Y va a haber también igual la sección de nuestro DJ Funk Totti. Ay, se me olvidaba. La sección que se implantó últimamente. Toda la semana ahí machacando al pobre chaval, que tienes que venir, que tienes que aparecer aquí en el último momento del programa. Y ahora está haciendo así gestos de diciendo, joder, oye. Los descubrimientos de Funk Totti. Los descubrimientos, muy buenos descubrimientos de... ¿Cómo es? ¿Cómo le vamos a bautizar? Funk Totti. Funk Totti. ¿De acuerdo? Ya está bautizado. Funk Totti va a ser nuestro habitual cierre aquí en Kale Soul. Que ahí va semana a semana. Sí, bueno, oficiosamente hasta, pero ya desde el bautizo que le acabamos de realizar, hoy es, digamos, su primera emisión oficial. Es como su primer tema. Luego nos lo dices, ¿no? Funk Totti. Joder, la semana que viene traerá la merienda entonces. Joder. Ya. Hombre, debería, ¿eh? Está en edad, es mayor de edad, ¿eh? Podría traer la merienda. Tiene ¿eh? Sección oficialmente. Hombre, hay algo, habrá que hacer ahí. Bueno, ya presionaremos ahí en las altas instancias. Bueno, venga, que vamos a arrancar con la fanfarre y disfrutaremos. Venga. We'll be right back. Bueno, pues así directamente hemos empezado con este primer tema de este recopilatorio, publicado por el sello Ace Records del año 2017, un recopilatorio que si lo veis por ahí, bueno, vamos a tratar de pinchar todos los temas que podamos en estas dos horas, respetando las secciones habituales, pero este es el primer tema y a cargo de Prince and Princess, el tema que acabamos de escuchar, Ready, Steady, Go. Un tema publicado en el sello Bell Records en el año 1965. Un tema cortito, no llega a los 2 minutos. Pero bueno, que sirve para calentar motores. Vamos ahora con un grupo que eminentemente era soul. Era soul como históricamente se le conoce, desde luego, los Capitols. Pero esto va a pasar con algunos grupos de soul, con algunos artistas de soul, que de vez en cuando hacían una incursión hacia la música latina. Y le daban a esto del Boogaloo, el grupo al que me estoy refiriendo, los Capitols. Vamos a escuchar un tema publicado en el sello Karen Records en el año 1966, We Got a Thing That's in the Groove, un tema producido por uno de los grandes productores de Detroit, como era Ollie McLaughlin, y con los arreglos y la conducción de Mike Terry. Los Capitols y su tema We Got a Thing That's in the Groove, un tema eminentemente boogaloo. Vamos con el siguiente tema. Vamos ahora con Héctor Rivera, artista, un músico que nace en Manhattan en el año 1933, de ascendencia puertorriqueña. Empieza a hacer arreglos para gente como Stan Kenton, Dixie Gillespie, y toca el piano en las orquestas de Alfredito Levi y Moncho Leña. Entre los años 55 y 75, sobre todo, aparte de editar algunos discos, trabaja como compositor y arreglista en la escena musical de Nueva York. El cha-cha-cha, el mambo, la pachanga eran los ritmos latinos en aquellos ritmos latinos de moda en aquellos años 50 y 60, y de vez en cuando pues la influencia soul en esos ritmos pues también se deja notar, como por ejemplo en este tema, publicado en el sello Barry Records en el año 1966, como os digo, a cargo de Héctor Rivera, y que se titula Playing It Cool. Pasa, All Nighters. ¡Apa, All Nighters! ¡Apa, 11Z! Venga, pasa. Bienvenidos a esta sección magnífica de ZZ Iñaki, todo tuyo. Y Northern Soul, vamos a ir. 18ª sección, 18º programa. Se me olvidó preguntarte antes. Que siempre se me olvida. Que llevo la cuenta. Llevas la cuenta, la llevas la cuenta. Eso es luego para pasarte luego la nómina. La factura. Claro. De contable. Pues bueno, hoy os traigo cuatro temas, como habitualmente, y van a ser cuatro temas sueltos, sin temática y lo conductor, más allá del orden. Así que, bueno, para el primer tema he seleccionado a Gino Washington y And the Ranjan Band, y su canción If This Is Love. The Ranjan Band era una banda de soul de Londres que juntó su camino con el estadounidense Gino Washington, cuando, habiendo perdido a su cantante Errol Dixon, vieron actuar en un club de Londres a Gino en 1965. La canción que vamos a escuchar, If This Is Love, es original de Los Precisions, de 1967, en el sello Drew. que no sé si es el sello de ellos, un sello que crearon ellos igual. No, es un sello en el que... Drew, sí. me suena que es un sello en el que trabajaba... En el que... Pero no son ellos los dueños del sello, ¿no? ¿Los Precisions? Sí. No. Vale. Un grupo como otros que había. Uh-huh. Vale, vale. Ahora busco información. Espérate, mientras terminas... Que, por cierto, podéis ver en YouTube a su miembro de los Precisions, a Billy Prince, interpretarla en vivo en el Mojo Working de 2016 en Donosti. Y de decir, perdona, que uh-huh. ese tema me suena que lo... Bueno, si no ese tema, a ver, los organizadores... Mira, la semana que viene estará aquí Arcaich, Corta Vitarte... Editaron en vinilo, publicaron en vinilo, en un LP, sí. El álbum, el directo de Willy, de Billy Prince. De Billy Prince. Y entre todos los temas que está el último. Está el último, If This Is Love, es el que. Sí, es que lo he encontrado ahora. Yo, de hecho, en Discogs por Guregausa Records. Eso es, exactamente. El sello Guregausa Records. Bueno, pues ahí uh-huh. vamos haciendo unas conexiones. Sí. Bueno, pues Gino grabó la canción en algún momento entre 1967 y 1972. No se sabe muy bien porque fue apareciendo en diferentes álbumes recopilatorios. Pero su primer lanzamiento comercial, el de la versión de Gino en vinilo de 7 pulgadas, suyo propio, no se ha dado hasta el año 2021, en el sello Outta Sight. Vamos con ello. Seen with somebody else. Hear me, girl. You tell me you want me, but I'm sitting here all by myself. If this is love, if this is love, then I'd rather be lonely. If this is aquí. Sí, buscado en el impasse este de la canción, sí, información. Buscado, eso es, hemos buscado información de hablando de los Precisions, uh-huh. del sello Drew Records. Eso es. Es un sello que operó, o sea, que solamente trabajó, editó entre los años 1966-1968 y da la casualidad de que el único grupo que uh-huh. publicó en ese sello fueron los Precisions. Y uno de cuyos temas es este que acabamos de escuchar. Eso es. Pero bueno, en la voz de Gino Washington, acompañados sí. de la Ranjan Band. Eso es, de Londres. Vale. Lo que hemos escuchado es una versión del original de los Precisions. Eso es. Pero también es más, este sello, el Drew Records, es un subsidiario de un sello que tuvo más recorrido, como era atento a los sidreros, Sidra Records. ¿Cómo se llama así? Sidra sí. Records, ¿cómo suena? No tiene nada que ver con la sidra de Astigarraga, ahora que estamos en época. Sí, la sidra está de récord ahora. De récord, pero... la sidra está de récord. Bueno, pues hecha la aclaración, ZZaña, y continuamos. Pues para el siguiente tema os presento a Sam Dish, cantante, compositor y productor de discos de soul estadounidense. En 1968 grabó su primer sencillo para el sello SSS International de Shelby Singleton, que es el que vamos a escuchar aquí. Lonely for You Baby. A pesar de sus muchos intentos de triunfar como solista en un gran, en una gran variedad de sellos, en Lolo, Chess, Atlantic, Des no triunfó y finalmente se conformó con una carrera escribiendo para otros artistas. Sin embargo, lo primero suele ser lo mejor y finalmente Lonely for You Baby fue adoptada por la escena Norden y sigue siendo un himno que llena las pistas. Vamos con ella. Pasamos al tercer tema, y este tercer tema en orden va dedicado a nuestro DJ, el Funk Toti, que últimamente le está dando mucho a este que voy a presentar. Y es que no hay cantantes de soul mucho mejores que Marvin Gaye, y este corte profundo proviene de una sesión no publicada de 1967 en Tamla, Motown. Es la única canción de Marvin escrita por las hermanas Lewis, Helen y Kay, un par de cantantes de jazz de los años 50 que se convirtieron en creadoras de éxitos de Motown para artistas como Gladys Knight, por ejemplo. This Love, Started Heart of Mine no se publicó, pero logró encontrar su camino al otro lado del charco para convertirse en un éxito underground en los clubes del Northern Soul. Pasarían casi 30 años hasta que se publicaría oficialmente la canción, cuando Motown lanzó en 1994 una colección de temas inéditos de Gaye. Esta va por ti, Funk Toti. Dale caña. Thinking love would pull me through. Honey, honey, love. temazo de Marvin Gaye. Estábamos comentando aquí fuera de micrófono que es increíble la cantidad. A ver, no solamente Motown, vamos a hablar de Motown, pero imagino que esto pasaría en muchos otros sellos. Pero si es sabido, es conocido que Motown grababan a saco de temas. Sí. Luego había una especie de control de calidad en el que pues gente como Berry Gordy, Smokey Robinson, e igual el propio Marvin Gaye, bueno, yo qué sé, productores, Holland II y el Holland, decidían ellos qué temas que habían grabado durante la semana iban a publicarse y cuáles no. La cantidad de temas que se quedaron sin publicar. Y ¿no? Decíamos Iñaki, este tema, por ejemplo, ¿cómo no pudo sacarse en aquello? No, porque no lo consideran bueno. Igual no le encontrarían el hueco comercial o... Pues tiene que haber alguna razón, o simplemente no les gustó en aquel momento, quedaría bien. O no le querían dar a Marvin Gaye ese enfoque que, pues yo qué sé, fue por ahí, le querían dar también, otro. O el propio artista igual se negaba, ya en aquellos años ya tenía cierta fuerza en Motown, a que publicase en aquel disco porque no le gustó cómo quedó. Pero bueno, como este tema, muchos otros. Sí. Y no sé si hoy en día quedan todavía temas ahí inéditos. Esperemos que sí. Hay gente que se ha dedicado a bucear, a comprar y a bucear, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, tal como nos decía Baranda, el invitado que tuvimos vía telefónica, Alex Subinas. Bueno, como Alex, pues muchos otros, ¿no? Pero Alex, por ejemplo, sí que nos contó eso de la labor esa de encontrar... Sí, de ir al catálogo. De bucear y aquel tema que igual estaba inédito, pues bueno, pues sacarlo, ¿no? En su... en este caso, en Soul for Real Records. Eso es. O sea, el, cosas el... curiosas, pero bueno, menos mal que se editan de vez en cuando y podemos disfrutarlos. Hay gente que se dedica a rescatarlos. Alguien tiene, y los disfrutamos. Bueno, y los disfrutamos. Pues nada, seguimos. Pues nada, pues acabamos la sesión de En Orden de hoy con Garnet Mims, conocido por su éxito de Rhythm and Blues número 1 de 1963. Cry Baby, famosamente versionada también por Janis Joplin. Pero nosotros vamos a escuchar otro temazo suyo, As Long As I Have You, de 1964, para United Artists Records. ZZ Iñaki se despide, Gabón All Nighters. ¡Gabón! Born in darkness, but I fought my way up to the sun. You girl, you ain't seen nothing yet. There's nothing in this world that I can't get. As long as I have you, long as I have you, as long as I have you, give me mountains of love and I'll turn them to sand. Let me put this world in the palm of your hand. Me. And I know that half the battle is won. Don't you worry about nothing if you mind the best is yet to come. But let me tell you, girl, you ain't seen nothing yet. There's nothing in this world that buenísimo, buenísimo tema ZZ Iñaki. Estábamos, bueno, estamos sacando aquí las conversaciones privadas que tenemos aquí. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque hablamos un poco de lo que escuchamos, ¿no? Y a veces, pues, bueno, lo trasladamos a la audiencia. Que este artista, Garnet Mims, que solía cantar con los Enchanters, creo. Sí, Garnet Mims sí, and the Enchanters. Básicamente era un baladista. Temas balada, medios tiempos así un poco... Sí, más lentos. Esto que hemos escuchado. Un tema... Ahora me estoy acordando de otro cantante de soul sureño, como era Percy Sledge. Uh-huh. En algún artículo leí, el cantante del We Are Men, Los Awoman. Obviar el comentario. Bueno, la versión de era un baladista. En alguna ocasión, él mismo creo que intentó... grabar temas más rápidos, pero no costaba. Al final había cantantes que estaban como destinados enfocados a las baladas. Pero bueno, este tema que acabamos de escuchar, bueno, desde luego, súper chulo. Sí. Y además hemos dicho de los primeros temas soul de los, sí, de los años 60. Sí, es que yo he leído que Garnet Mims era eso de los de lo que se llama el soul tempranero. Uh-huh, eso es. El early soul. Early soul. Muy bien, muy bien. Pues nada, ZZ, has aceptado. Muy buenas selecciones y seguro que ha gustado a nuestra audiencia. Hasta la semana que viene, aunque sabemos que vas a estar aquí con nosotros. Bueno, vamos con el. Vamos, de nuevo, vamos a aterrizar en nuestro vinilo, doble vinilo de Boogaloo. Como os digo, editado en el sello Ace Records. Bueno, concretamente en el filial de Ace Records, la BGP, del año 2017. Bueno, el siguiente tema que viene, a cargo de Tom and Jerrow, se titula Do the Boogaloo, parte 1. Este dúo de rhythm and blues de los años 60 estaba formado por Robert Tommy Dark Tharp y Jerry Murray. Este último era dueño de algunos sellos como este, como el sello que publica el tema que vamos a escuchar, Jerry O Records. Vamos pues con esta, con este tema titulado Papa Chew Do the Boogaloo, compuesto por Sammy Kaplan y Jerry Murray, editado, publicado, como os digo, en el año 66 en el sello Jerry O Records. Put on your dancing shoes. Shake your head, wiggle your legs, move your arms, come on, come on. shout and work it out. Good golly, Miss Molly. Dolly, dolly. The Johnny Green Tide. Bueno, pues acabamos de escuchar a Tom and Jerry. Bueno, es fácil confundirse con Tom and Jerry, pero no sé si cambiaron las dos letras finales por ese motivo, porque claro, empiezas a buscar información, Tom, y lo primero que te sale Tom y Jerry. Pero no son Tom y Jerry los que han cantado. Vamos con el siguiente tema, con Roy Lee Johnson y and his band. Este cantante, Roy Lee Johnson, nace en Georgia. A finales de los años 50 se une a los Ohio Untouchables y en el año 61 al grupo Piano Red and the Interns. En el año 63 publica su primer sencillo en solitario en el sello OK Records, Too Many Tears. Y en el 68 graba tres singles en el sello, bueno, en los estudios Fame. Después de que el mismísimo Otis Redding le descubriera y se lo presentara a su manager, al manager de Otis Redding, a Phil Walden, y este fue quien luego le llevó a los estudios Fame de Muscle Shoals en Alabama. Pero antes de eso, en el año, antes de que ocurriera lo de esas grabaciones en Fame, en el año 66 en Yoshi Records, publica este tema, una composición suya del propio Roy Lee Johnson y con la producción de Wendell Parker. Boogaloo número 3. Bueno, pues vamos con el siguiente tema y así ya liquidamos la cara A de este doble LP, recopilatorio de temas Boogaloo. La mayoría de los temas entre los años de mediados de los 60 hasta el 68 o 69, o sea que muy buena época, desde luego. Vamos, como decimos, con el último tema de la cara A, con Jimmy Castor, un cantante nacido en la ciudad de Nueva York, que comenzó cantando doo-wop. Su primer éxito fue el tema I Promise to Remember, una canción que, bueno, realmente compuso para el famoso, los famosos Frankie Lymon y los Teenagers. Aparte de cantante y compositor, pues también se dedicó a tocar el saxo para otros músicos, y en solitario tuvo el éxito con el tema Hey Leroy, Your Mama's Calling You en el año 66. Y luego ya, 6 años más tarde, en el 72, forma la Jimmy Castor Band, con quien al año siguiente publica el álbum It's Just Begun, que contenía una de las canciones más ampliadas de la historia, Troglodyte. Aquí se me ha ido la Troglodyte, vamos a dejarlo así, porque lo he escrito a mano, no sé lo que he escrito. Disculpen las molestias. Bueno, vamos con Jimmy Castor y su tema Block Party, editado en el sello Jet Set Records en el año 65. Música soul es fácil distinguir su sonido según en qué sello se haya producido, quizás más que cualquier otro género. Por un lado, el sonido Stax era un sonido soul sureño, áspero y crudo, y que estaba fuertemente influenciado por el blues. Por otro, el sonido Motown de Detroit, un género más orientado al pop que a menudo, pero no siempre, presentaba una estructura más simple y una melodía pegadiza. Chicago y Miami también merecen la atención de los aficionados al soul por su sonido distintivo, pero nunca fueron tan populares como los otros mencionados, ni tan importantes como el sonido que continuamente empujó los límites del género, Philly Soul. La frase que se usa más comúnmente para describir su sonido es que era música soul vestida con un smoking. Era lujoso, casi siempre presentaba una orquesta completa, elegante y más pulida que la mayoría de los otros sellos. La discográfica detrás de este sonido lujoso era Philadelphia International Records, que produjo muchos álbumes emblemáticos, pero el más importante e influyente de todos fue desde luego Backstabbers de los OJs, lanzado en agosto de 1972. Every corner of the world, men moving, boy and girl. 1958, Eddie Levert y Walter Williams se unieron a William Powell, Bobby Massey y Bill Isles para formar The Triumph, un grupo que actuaba en los locales y las fiestas de Canton, Ohio, su ciudad natal. Finalmente, Sid Nathan, presidente de King Records, con sede en la cercana Cincinnati, los descubrió y promocionó, rebautizándolos como The Mascots en 1960 y editándoles un par de singles. El grupo cambió de nombre otra vez, The OJs, obteniendo al mismo tiempo un acuerdo para un contrato discográfico gracias al interés del productor Don Davis. Un single grabado para la compañía Daico en 1963 les permitió entrar en contacto con una compañía de Los Ángeles, Imperial. El resultado fue una serie de éxitos como Lonely Drifter, Standing for Love y Lipstick Traces. Tras la adquisición de Imperial por parte de Liberty, The OJs fueron confiados a la subsidiaria Minute, paso que resultó poco afortunado. El single Working or Your Case de 1967 fue un fracaso y además Bill Isles abandonó el grupo. Una actuación en el Apollo Theater de Nueva York, firmaron un contrato con Bell Records, para el que The OJs grabaron bajo la dirección de Richard T. y George Kerr. Por el momento, su máximo logro fue alcanzar el puesto número 66 de las listas de éxitos con I'll Be Sweeter Tomorrow, pero en 1969 llegaron tiempos mejores. Fueron contratados por la compañía Neptune de Kenny Gamble y Leon Huff, y grabaron los arrebatadores One Night Affair y Lucky Lucky, que se transformaron en grandes éxitos. Pero la distribuidora de Neptune era Chess, y con la muerte de su titular y fundador, Leonard Chess, el acuerdo dejó de existir. Neptune se disolvió. Después de editar un single con Saru, The OJs firmaron con la emergente compañía Philadelphia International en 1972. Reducidos a trío tras el abandono de Bobby Massey y apoyándose en el particular timbre de tenor de Eddie Levert, en agosto de 1972, después de que Gamble y Huff hubieran logrado convencer a The OJs de que no abandonaron la industria musical, el grupo lanzó su álbum debut, Backstabbers. Menos de un año, el álbum fue certificado como disco de oro, tras haber vendido más de 500.000 copias. Rápidamente se convirtió en uno de los álbumes más importantes de la historia de Philadelphia International Records y se le considera uno de los álbumes de soul más importantes de los años 70 y se puede encontrar en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Los tres restantes de los cinco OJs originales tenían mucho que agradecer a Gamble y Huff. las vidas de Eddie Levert, Walter Williams y William Powell se transformaron y el éxito del álbum no terminó allí. Backstabbers fue un punto de inflexión para los OJs y llevó al grupo a lo más alto de las listas de éxitos, convirtiéndolos en nombres muy conocidos en el mundo del rhythm and blues. Los OJs habían estado pagando cuotas importantes desde finales de los años 50 y su perseverancia dio sus frutos de manera importante cuando la inquietante canción principal, la contagiosa Time to Get Down y la inspiradora Love Train se convirtieron en sus mayores éxitos hasta ese momento. De hecho, este álbum ayudó a establecer a Philadelphia International Records de Kenneth Gamble y Leon Huff como el sello de soul más exitoso desde Stax y Motown. El soul de los años 60 fue un fenómeno que dominó la música, y algunos sostienen que lo mejor del soul murió con el fin de esa increíble década musical. Backstabbers, publicado tan solo un año después de What's Going On, 1971, de Marvin Gaye, parecía querer rebatir esa idea. A principios de los años 70, Kenny Gamble y Leon Huff formaban el núcleo de un equipo de ensueño de compositores y productores ubicado en la primera capital de Estados Unidos, Filadelfia. Juntos, Gamble y Huff eran dos de los miembros más prolíficos y activos de Philadelphia International Records, el sello que representaría la explosión del fenómeno Philly Soul, y son responsables de haber escrito y o producido más de 170 discos de oro y platino. Aunque se trata de uno de sus primeros álbumes para su propio sello, Philly International, Leon Huff y Kenneth Gamble están en la cima de su carrera. fue casi en su totalidad obra suya, pero recibieron cierta ayuda de figuras que eran una especie de discípulos de ellos mismos: Vanni Sangel, James McFadden, John Whitehead, Love Train, Time to Get Down, Backstabbers y Mr. Lucky representan el sonido que tan distintivamente les pertenecía. También hay que reconocer el mérito a sus músicos de estudio: Vincent Montana, Earl Young, Norman Harris y Ron Baker. Backstabbers es una mezcla musical de jazz, funk y blues que incluye arreglos increíblemente complejos de otros pioneros del soul de Filadelfia como Tom Bell, Ronnie Baker, Norman Harris, Bobby Martin y Leonard Pakula. Gamble and Huff se arriesgaron a adoptar este sonido a principios de los años 70. El sonido popular era el funk y no parecía haber lugar para su sonido soul limpio y definido. Sin embargo, obviamente lo hubo, ya que Phil International se convirtió en uno de los sellos exclusivamente soul más exitosos que el género tenía para ofrecer. Tuvimos suerte de que se arriesgaran, ya que el sello produjo muchos álbumes excelentes. Este quizás sea el mejor, e hizo avances cruciales como la llegada de la música disco, que si escuchas con atención en Backstabbers, puede escuchar un toque de disco music. Los años 70 estuvieron plagados de historias de brutalidad por todas partes y no había dónde esconderse. La violencia acechaba en las esquinas de las calles de Nueva York, pero también se escondía en los barrios suburbanos y en áreas aisladas donde asesinos en serie como Ted Bundy y los Hillside Stranglers se aprovechaban de sus víctimas. El país lloraba a los que habían perdido la vida en Vietnam y se preguntaba por qué necesitábamos la guerra. Los años 70 fueron una dicotomía entre el peligro de a través de la violencia, el sexo, las drogas y la guerra, y la libertad a través de la revolución y el amor y la empatía. When the World is a Place, Backstabbers y Love Train, que enmarcan el álbum, son un testimonio del clima y una señal de los tiempos. En el documental del año de 2012, Brother Men, el productor Kenneth Gamble dijo: la gente buscaba algo, la gente estaba casi muerta por dentro. Tell all the folks to rush out. Bueno, pues aprovechando este repaso que hemos dado a uno de los grandes discos de la historia del soul, Becky Stavers, de los OJs, y que digamos que dio pistoletazo de salida al sonido, bueno, años antes, ya, por ejemplo, un cantante que se acaba de ir, como era Jerry Butler, en los años 68-69, gracias a estos productores, a Kenny Gamble y Lon Huff, lo que pasa es que no tenían montada la discográfica, pero produjeron un par de discos para Jerry Butler que eran, son buenísimos, que anticipaba un poco el sonido soul de los del Philly Soul. Bueno, aprovechando esta, este repaso que hemos dado al Becky Stavers de los OJs, la semana pasada murió en accidente de tráfico, creo que por Alabama, una cantante de soul, Angie Stone, y uno de sus grandes éxitos utiliza una parte de la canción que hemos estado escuchando en este reportaje, que se llamaba Becky Stavers, y bueno, a modo de, bueno, de homenaje a esta cantante de soul, de rhythm and blues moderna, ha muerto, bueno, ha muerto con 60 años, pero bueno, estaba ahí, bueno, joven, pero no es, es música, empezó en el hip hop, en el soul moderno, y uno de sus grandes temas utiliza, como digo, el, ¿cómo se llama eso? Samplear. Eso es, samplear. Coger partes. Entonces cogen parte de la canción esta que hemos escuchado de los OJs, Becky Stavers. Vamos con Angie Stone, a ver si reconocéis el, la parte esa. Vale. Bueno, pues esta melodía que igual a algunos os suena, a algunos y a algunas os suena, porque es la melodía de la hora 45 de Arcaich Corta Bitarte. La semana pasada, hace dos semanas, inauguramos la sección suya, le llamábamos y nos presentaba dos temas. Esta sesión queríamos hacer lo mismo, pero debido a un fuerte catarro que le ha pillado al bueno de Arcaich, pues no ha podido entrar en la antena, pero sí que nos ha mandado los dos temas suyos, elegidos por él, solo que en vez de oírle a él, pues me vais a oír a mí. ¿Qué os parece? Entonces, el primer tema que nos ha mandado para que lo disfrutemos todos es el Come to Me de Mark Johnson. Es un tema que se publicó bajo un sello propiedad de Berry Gordy. Luego ya vendrían la Motown y la Tamla, que pasaría a ser subsidiario de la Motown. Este tema que vamos a escuchar a nivel nacional lo distribuyó la gran discográfica United Artists, porque aunque Berry Gordy era ya un compositor conocido, todavía no tenía el músculo suficiente para mover sus discos a nivel nacional. Y un dato curioso que nos recalca aquí Arcaich es que Marv Johnson, el cantante al que vamos a escuchar ahora, y Berry Gordy, futuro dueño de Motown, se conocieron en la tienda de música que era propiedad del padre de Billy Prince, un artista que vino aquí al Mollo, del cual hemos estado hablando antes, por cierto. Bueno, como digo, un artista que vino aquí al Mollo en el año 2016 y que dio un conciertazo basado en el repertorio del grupo de Billy Prince, que eran los Precisions. Vamos pues con este tema de Mark Johnson, titulado Come to Me. Bueno, pues acabamos de escuchar a Mark Johnson y este Come to Me como primer tema elegido por Arcaich Cortavitarte, del al cual mandamos un saludo. Vamos con el siguiente tema elegido por Arcaich. Vamos con Lightning Slim. Nos cuenta Arcaich que es uno de sus temas favoritos, del Rey del Swamp Blues de Luisiana. Es un tema que suele pinchar muchas veces y que nunca falla y que entra como un tiro. Aquí la banda de Lightning Slim deja un poco al lado el tempo perezoso y farragoso del blues de Luisiana y se acerca al rock and roll para poner a bailar al personal. Lightning Slim fue el mentor de Lazy Lester, a quien, por cierto, también tuvimos en el Mollo Working en el año 2013. Y a quien podemos escuchar, además, tocando la armónica, a Lazy Lester, en esta grabación titulada Rooster Blues. Oh, well, a little red rooster said to the little red hen, ain't been around and God knows when. The little red hen told the little red rooster, you don't come around now, daddy, like the youth, we got to rock the night, baby. mommy's house. The little gray mouse told the old black cat, said, look, yeah, daddy, don't treat me like that. We got to rock tonight, baby. We got to rock tonight, baby. We got to rock tonight, baby. Yes, we got to rock tonight. Oh, well, the little green frog told the big black snake, said, come on, daddy, let's swim in the lake. Black snake told the little green frog, said, I'm gonna lay here on this log. I got to rock tonight, baby. I'm got to rock tonight, baby. I'm got to rock tonight, baby. Yes, I'm gonna rock with you. Well, let's rock a while. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Buenas noches, amigos y amigas. Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy hemos llegado un poco tarde, sin tiempo para preparar las cosas bien. Pero bueno, aún y todo, sí que nos ha llegado como para hacer una selección de tres temas. Y incluso hasta preocupado que venía a ver qué ponía yo y qué buscaba. Pero sí, hemos encontrado cositas todavía seguimos... Ahí con los vinilos, todavía con los vinilos. Hay que seguir indagando ahí. Sí, intento siempre recuperar de los vinilos. Y en esta ocasión, pues bueno, pues vamos a empezar, sin más dilación, con T-Bone Walker y nuestro Stormy Monday. Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Call it Stormy Monday, twos is just as bad. Wednesday's worse, Thursday's also sad. Lord have mercy, Lord have mercy on me. Lord have mercy, my heart's in misery. Crazy about my baby, yes, send her home to me. Bueno, pues nada, espero que haya servido para abrir boca. Y bueno, como segundo tema, pues así que hemos ido, ya os digo, rapidito, pues vamos a coger de un LP de Ike and Tina Turner, una versión que hacía Tina Turner cuando era joven, notaréis en la voz, de Memphis Slim y Eddie Guitar Jones. Las cosas que solía hacer, traducida en castellano, The Things I Used to Do. The things I used to do, Lord, I don't do no more. The things I used to do, to sit and hold your hand, baby, crying and begging you, please don't go. I was such a night for you, darling, although my search will always end in vain. You, darling, Lord, in my search would always end in vain. But I knew all along, darling, that you was out there with your other woman, driving me insane. Get along. Bueno, pues aquí estábamos con esta Tina Turner, I Can Tina Turner. Y bueno, pues ya para despedirnos, pues hemos seleccionado. Yo tengo este disco aquí desde hace muchos años. Yo era un chaval cuando me lo compré. Y es, bueno, ya es Blues Blanco. Y Blues Blanco, pues ¿a quién tenemos en Blues Blanco? Pues a John Mayall, uno de los representantes, ¿no? Y en esta ocasión, pues vamos a poner, vamos a ver, porque el título está aquí muy pequeñito. Sí, Change Your Way. Ahí la tenemos. Bueno, pues aquí estaba este Change Your Ways de John Mayall. Esperemos que os haya gustado a todos y todas, pues las tres opciones de hoy. Es que ricas, por aquí Vizca. He visto caras felices. Sí, sí. Este último tema muy bueno. Pues muy me alegro un montón, porque lo primero es sonreír. Y yo sonrío cuando a la gente le gusta. Bueno, pues nada, me alegro mucho de haber compartido hoy un poquito de blues otra vez. Y hasta la próxima semana. Aquí os dejo con los compañeros. Vale, es que ricasco Gaizka. Seguimos avanzando. Ya nos queda media horita de programa. Vamos a por el siguiente tema de este magnífico recopilatorio de Boogaloo, editado en el sello Ace Records en el año 2017. Vamos ahora con otro artista, Pete Terrace, que nació un 6 de febrero del año 1927. Un músico que le daba un poco a todos los palos, desde boleros, mambos, pachangas, soul, bugalú, hasta el Latin funk. Y le vamos a escuchar en este tema, publicado en el año 1967 y titulado I'm Gonna Make It. Bueno, pues acabamos de escuchar a Pete Terrace y antes de seguir con el siguiente tema, Bugalú, vamos a hacer un pequeño inciso porque nos acaban de traer, Aitor, una baranda, una magnífica noticia de gente, chavales del Colegio Telleri, han tenido una iniciativa muy buena. Sí, pues que al parecer a partir del 20 de febrero pues van a intentar, pues eso, que en los comercios del pueblo, pues en vez de utilizar las típicas bolsas de plástico y cualquier tema de estos, pues a la hora de reciclar, ellos mismos y sus familiares, incluso con algún comercio, harán ellos mismos las bolsas de tela, donadas por comercios o como sea, y entre ellos los familiares y los comercios las harán a mayor posible y con esas mismas bolsas será lo que cuando vayas a hacer las compras o vayas a las tiendas de chuches en las tiendas de chuches solo. En principio tiendas de chuches, vale. Esperemos que luego vaya aumentando a más, pero es para que los niños vayan a las tiendas de chuches, o sea, con esas bolsas de colorines de tela. Tiene que conseguir esas bolsas y llenarlas de chuches y comerlo, y otra vez con la misma bolsa tienen que ir a otra tienda de chuches. Empezaremos concienciando a los niños con esas bolsas para que luego podamos ir a los mayores. Y con esa bolsa de tela, fíjate que las tiendas de chuches, mira que se gasta plástico. Pues mira, esa bolsa la utilizas, la reutilizas. Eso es. Y esa, bueno, es la idea. Oye, pues poco a poco, y que sepamos. Cetela Sembatgosoki. Esa es la iniciativa, el eslogan de esta, pues, brillante. Ojalá iniciativa. Salga para adelante, y oye, agradecidos, y que los chavales. Venga, y saludamos a la Teller y Alde. Saludos. Teller y Caslea, que te irá Casleac. Aurera. Es. Venga. Pues venga, después de esta brillante iniciativa, después de este anuncio, de esta brillante iniciativa, vamos con el siguiente tema, Bugalú. Venga, dedicado a los chavales de Telleri, que seguro que les va a gustar. Vamos ahora con Richie and the PS54 School Jar. 54, a ver, ¿cómo se dice en inglés? 54. Venga, pues un tema... No está publicado hasta la fecha de este recopilatorio, está en el año 2017, y que se titula What I Feel. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Gracias, Andoni. Gracias, ZZ. Gracias, Yuri. Es el protagonista de esta sintonía. Relación. Bueno, vamos con Soul Connection y con Something, a cargo de James Brown y de su autor, Josh Harrison. El tema de las versiones de temas muy conocidos ha sido siempre muy polémico y da para muchas discusiones y opiniones diferentes. El que vamos a escuchar hoy es uno de los mejores temas de amor que se han escrito, según muchos, y no es otro que Something de los Beatles. El que nos va a centrar en esta polémica es George Harrison, cuando situó en medio de la discusión a dos personajes que aparecen a menudo por aquí, en Cales Cales Soul, Ray Charles y James Brown. Todo empezó cuando Harrison declaró lo siguiente: en realidad, cuando estaba escribiendo esta canción, en mi mente estaba pensando en Ray Charles cantándola. Da la casualidad de que la canción terminó con más de 150 versiones, pero cuando Ray Charles la hizo, me decepcionó mucho, excepto por el medio, el puente hacia ella. Canta muy bien, pero fue un poco cursi en la forma en que interpretó la canción. George siempre prefirió la versión de James Brown de Something y daba las razones. El cantante que realmente compensó todas las versiones fue James Brown. Lo hizo en el año 72, rehizo Think como sencillo y en la cara B hizo Something, que es algo fantástico. Esto, palabras de George Harrison. E incluso compró una copia de aquel single. La tengo en mi jukebox en casa y quiero decir que es simplemente increíble la forma en que la canta. Y el arreglo es realmente hermoso. La versión de Brown podría haber sido un gran single. Sigo, entre comillas, es una opinión de George Harrison. No queremos que os decantéis por ninguna de las versiones, o la de Ray Charles o la de James Brown, pero escucharemos esta canción de amor, una de las baladas más emblemáticas y románticas del cuarteto de Liverpool, escrita principalmente por Josh Harrison, el guitarrista principal de la banda. La canción aparece en el álbum Abbey Road del año 69 y es considerada una de las mejores composiciones de Harrison. La letra de Something refleja la admiración y el amor profundo hacia una mujer, destacando la manera en que ella se mueve y sonríe como fuentes de fascinación y atracción. Hoy, con la voz de James Brown, Something, y la semana que viene, si queréis, hacemos un huequito a la versión de Ray Charles. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Oh, now I don't want to leave her now. You know I believe it now. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me, oh, don't wanna leave her now. You know I believe in her. You've got to be. Make me believe. Bueno, pues después de escuchar esta versión magnífica de James Brown del tema de George Harrison, bueno, compuesto por George Harrison, interpretado por los Beatles, Something, vamos con otro, vamos de nuevo al Boogaloo. Vamos con Lee Harris, nace en Kansas City, integrante como guitarrista del grupo Teardrop Review, con el, junto al baterista Dwight Jenkins y el bajo Glenn Whitney. Lanza un sencillo como Leroy Harris en el año 66 en el sello Swan Records, y luego ya como Lee Harris en el sello Forte, además de colaborar con el dueño de este, de esta etiqueta, como era Ellis Taylor. El tema que vamos a escuchar, editado en este sello, en el sello Forte Records, en el año 67, y que se titula Skate, Boogaloo and Karate 2. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta selección de temas Boogaloo. Lo bueno, bueno, lo malo es que no hemos podido escuchar todos, pero lo bueno es que quedan temas para otra sesión y unos cuantos temas, o sea que bueno, seguiremos hincándole el diente a este recopilatorio en otra sesión, pero ahora, como viene siendo habitual en estas últimas sesiones de Cales Cales Soul, aquí en Xinxilic y Ratia, la 100.0 de la FM, pues aquí nuestro amigo Funk Totti ha cogido la costumbre de despedir prácticamente el programa con la última selección. Gabón, Totti. Gabón. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Este señor es el que suele estar, normalmente explico, es el que suele estar al otro lado de, del cristal en labores de, bueno, labores técnicas de sonido, colocando los vinilos. Pero se ve que le ha picado el gusanillo del soul y el funk, y poco a poco se está haciendo una colección majilla de vinilos, como este que tenemos aquí, que ya lo presentamos hace, no sé, prácticamente un mes, ¿no? Sí, 2-3 semanas, sí. Eso es, y que se titula... Bueno, es un recopilatorio del sello People Records, un sello creado por James Brown, en el que aparecen Fred Wesley, Maceo Parker con los Max, Lynn Collins... Y precisamente, ¿no? Oyer. Vamos a pinchar un tema de Lynn Collins. Eso es, un tema que se titula, un tema famoso, además de Lynn Collins, que se titula Think. ¿Sabes lo bueno de estos recopilatorios, de estas ediciones tan buenas? La información que contiene. Y es una pena no decirla, porque... Venga, te dejo a ti. La gente que aparece en este tema, aparte de la propia Lynn Collins como cantante, los músicos que aparecen, importante, porque hay que dar importancia a eso, los que aparecen, aparte de James Brown, Bobby Bear, el famoso Bobby Bear, Fred Wesley, al trombón, Russell Crimes, eso ya no sé, y bueno, Fred Thomas. Eso es. John Jabo Starks. La batería. La famosa batería de Jabo Starks. Y bueno, no... Luego aparece como vocales, como coristas, el gran Hank Ballard, que era ZZ Yankee. De los Hank Ballard, de los... Pues no caigo ahora. Los Nighters. El grupo de los Five Royals, creo. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Ese dato lo tengo que... Pero bueno, sí, un famoso grupo de los doo-wop, sí, de los años 50, Hank Ballard. Y igual, si he metido la pata, disculpar, pero creo que es de un grupo de esos de los años 50. Y Vicky Anderson también, que está, aparece ahí como corista, como apoyo vocal. Vale, es un tema, por supuesto, producido y arreglado por el propio James Brown, editado en el año 1972 en People Records. Pues sin más dilación, si te parece, Factotti, presentamos el tema. Think, sí, sí, de Lynn Collins. Venga. Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things. That you aren't doing anything for us, that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think. Thank you. Bueno, gracias, eskerrik asko Funk Toti por esta delicatessen a cargo de Lynn Collins. Por cierto, rectifico, bueno, he empezado a decir bien que el que aparece apoyando vocalmente esta canción es Hank Ballard. Eso sí. Al principio he dicho bien de lo que los empezó Mike con los Midnighters. Luego he metido la pata, he dicho los Five Royals, que no tienen nada que ver con Hank Ballard. Yo sigo que con sepa. La duda de si los Five Royals son los cinco King. No, no. No, no, no. No tiene, no tiene que ver. Publicaron en King Records. No, pero me refería a ver de si era pues como Albert King. No. O sea, no, que todos tenían King en el nombre, pero Royals, si no es... No, no tiene nada que baja ver. Baja mental mía. Bueno, para eso estamos, oye, para equivocarnos y rectificar, si hay que rectificar. Bueno, pues nada, son y 58, faltan un par de minutos. Si mis técnicos de sonido están buscando el tema de despedida de Carl Davis, si están en ello, pues nada, nos queda. A ver, antes de... No pinchéis todavía, ¿eh? Vamos a anunciar el próximo miércoles 12 de marzo, sesión especial Mojo Working. ¿Por qué? Porque la primera hora vamos a entrevistar al organizador, al alma mater del festival, como es Arcaich Cortabitarte, Punko. Aparte de hablar con él, vamos a pinchar algunos temas de los grupos que van a pasar, artistas que van a pasar por el festival, que recuerdo, el 21 y 22 de marzo, en la sala Daba Daba. Y luego, después de los conciertos, dos el sábado, el viernes, dos el sábado, y después de los conciertos, pinchada, absolutamente recomendable, en el Bukowski. Y según dicen los organizadores, que hay que ir casi corriendo, porque hasta que se llene el aforo, los que lleguen un poco más tarde, pues tendrán que esperar a que se vacíe. Entonces, bueno, sin más. Hablaremos, como digo, la primera hora sobre el festival. Y luego, el propio Arcaich Cortabitarte, Punko, y su colega Íñigo Art, que ya ha hecho aquí una sesión, los dos mano a mano, van a hacer una sesión, una pinchada, aquí en los estudios de Sinchilik Irratia. O sea, live, que, en directo. En directo, en vivo y en directo. O sea que nada, el próximo miércoles no os perdáis esta gran sesión, esta sesión especial del Mojo Working. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, aquí en Cales, Cales Soul. Aunque bueno, vamos a despedirnos. ¿Cómo solemos decir? Como solemos decir, en Sinchilik Irratia, en... Cales, Cales, Cales Soul. Soul.